Quemar las naves. Radio Sur. Siendo las 11 y 21 de la mañana, se dice, ¿no? Exactamente. Ya estamos comunicados con Pablo Espataro, que es secretario adjunto de la Central de Trabajadores de la Argentina de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos comunicados con Pablo porque la CTA se movilizó esta semana para tratar de incidir en lo que va a ser el presupuesto 2011 que el oficialismo, el macrismo, ya envió a la legislatura porteña. Por este tema ya lo saludamos a Pablo Espataro. Hola, Pablo. Buen día, ¿cómo va? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno, contanos un poco cómo fue la movilización y qué llevaron a esa movilización a la legislatura. Bueno, mira, nosotros nos movilizamos porque estamos planteando que se trate para el año 2011 un presupuesto que exprese un modelo de ciudad no desigual como el que tenemos ahora, sino un modelo de ciudad donde los trabajadores podamos vivir dignamente. Hay que decir que en verdad nosotros movilizamos, pero ya veníamos movilizados. El conjunto de los trabajadores que trabajan en la órbita de la Ciudad de Buenos Aires y pertenecen al Estado, como los bancarios, los judiciales, los maestros y también los estatales, ya venimos de conflicto. Hay que decir que el sueldo de muchos de esos compañeros orillan los 1.500 pesos, ¿no? Está por debajo de lo establecido el sueldo mínimo vital y móvil, que ya de por sí es muy bajo. Y nosotros decimos, bueno, con la inflación creciente el salario se licuó y lo que estamos planteando es la reapertura de la discusión salarial para lo que queda de este año. Y, por supuesto, venimos planteando que para el año que viene las partidas presupuestarias esté contemplado un aumento de sueldo donde el trabajador pueda vivir dignamente. Ajá. Por otra parte, también estamos movilizados porque vemos con preocupación la precarización que hoy hay en el Estado. Muchos de los trabajadores que hoy existen en el Estado no tienen los derechos mínimos como tener una obra social, tener un aguinaldo, los aportes jubilatorios, bueno, el tema de la asignación familiar. Y asimismo vemos con preocupación la tercerización existente dentro del Estado de la ciudad. El Estado muchas veces, en vez de tomar la responsabilidad con temas sensibles en el área del Ministerio de Desarrollo Social, para tener una idea, se está subcontratando a ONG y a empresas privadas, donde en verdad esa función la debería cumplir el Estado y la deberían cumplir los trabajadores. Sin embargo, se está contratando a empresas y se habilita el sector privado para que defina la política que tiene que definir el Estado. Entonces, salarios bajos, precarización y terciarización. Tres ejes que de los trabajadores, tanto judiciales como bancarios, como maestros, como estatales, venimos planteando que, bueno, queremos tener respuestas claras. Ahora, por otra parte, en el ámbito del territorio también tenemos problemas. Como ustedes saben, en la Ciudad de Buenos Aires hay más de 500.000 de personas que tienen problemas de vivienda. Y uno de los organismos encargados de dar respuesta a la problemática de vivienda es el Instituto de la Vivienda. Y la verdad que el Instituto de la Vivienda ya de por sí tenía un presupuesto muy escaso para el año 2010 y encima se subejecutó la plata destinada para que más de 500 cooperativas en la Ciudad de Buenos Aires puedan terminar las obras. Por este motivo y por la política represiva de Macri, que ante la no respuesta para que las cooperativas puedan terminar la vivienda definitiva de muchos compañeros, se están produciendo una serie de desalojos que vemos con preocupación. Así que bueno, nosotros creemos que nos sobraron los motivos para marchar, tanto en el ámbito de los trabajadores organizados en la Ciudad de Buenos Aires como en el ámbito territorial. También vemos cómo el Ejecutivo está armando cooperativas de trabajo, pero no para generar trabajo genuino, sino para afianzar una red clientelar en el marco de las elecciones que viene. Y las organizaciones populares queremos ser parte de esa discusión, queremos cambiar esa lógica y queremos que realmente sea trabajo para los sectores más postergados de esta ciudad. Así que bueno, en ese marco hicimos una gran movilización, y bueno, estamos muy contentos, fue una movilización de casi 5.000 compañeros y estamos planteando con toda claridad que queremos un presupuesto donde se pueda expresar un modelo de ciudad donde todos podamos vivir dignamente. Pablo, en el caso de la de los problemas de vivienda y de la subejecución, de lo que vos planteabas, ¿hay proyectos ya iniciados por parte del gobierno de la ciudad o es directamente plata que nunca se lleva a ejecutar y hay proyectos que nunca se empiezan? No, la verdad, a nosotros, como parte de las organizaciones que estamos en la ciudad de Buenos Aires, la verdad, nunca nos vinieron con un proyecto claro y definido. Ahora, las organizaciones populares sí tenemos proyectos. Como te decía, más de 500.000 personas tienen acceso a la, tienen dificultades con el acceso a la vivienda. Esto significa o que viven en villas, o que viven en hoteles, o en pensiones, o en casas tomadas. Sin embargo, las organizaciones populares somos capaces no solo de denunciar esta problemática que atraviesa a casi uno de cada tres ciudadanos que viven en la ciudad de Buenos Aires, sino que también somos capaces de construir barrios enteros, como lo hacen nuestras organizaciones, como lo está haciendo el MTL en el complejo ahí en Parque Patricios, como también lo está haciendo el MOI y las distintas cooperativas o la Asamblea de Flores. Y nosotros decimos que en verdad las organizaciones populares con mucho menos plata pueden hacer viviendas mucho más dignas de lo que hace el Estado. Y vemos, como te decía, con preocupación que en verdad también la plata destinada a las partidas que tienen que dar soluciones concretas a cada uno de los vecinos se termina subejecutando. Si ya de por sí es poco el presupuesto, también vemos con preocupación que encima se subejecute con destino incierto de dónde va la plata que no termina yendo a los lugares donde tiene que ir, ¿no? Así que bueno, esto no pasa solamente con la vivienda. También, si uno se pone a fijar el presupuesto en educación, también se fija, este año, los estudiantes secundarios estaban planteando que querían escuelas dignas para poder aprender, ¿no? Que las escuelas se nos caen a pedazos. Y si uno se fija el presupuesto de infraestructura, se subejecutó el 20% de la partida que debería ir para el arreglo de las escuelas. Así que bueno, vemos con preocupación esta temática. No pasa en la vivienda, también pasa en la educación y pasa en otras áreas. Queremos más presupuesto para las áreas que son importantes para los ciudadanos y también queremos que se ejecute, una vez que está definido, que se ejecuten el presupuesto asignado, ¿no? Pablo, hace un rato, estás comentando, el estado de precarización, tercerización de los trabajadores estatales en el gobierno de la ciudad. ¿Se puede establecer un paralelismo con los trabajadores del Estado Nacional y el resto de los de las provincias, con respecto a esta situación? Nosotros creemos que el fenómeno de la tercerización no es un fenómeno que está acotado a la ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente, la tercerización que se instaló fuertemente en los 90 es un fenómeno que vino para quedarse en el país. Digo, si uno se fija en el Estado, yo trabajo en minería, ¿no? Soy laburante de la Secretaría de Minería. Y lamentablemente hay un montón de áreas en el Estado que el Estado prefiere contratar empresas para desligar su responsabilidad con los trabajadores. Ahora, nosotros decimos que la única forma de revertir la tercerización es con la organización de los trabajadores peleando porque no exista más la tercerización y porque los trabajadores tengan derecho. Hace muy poquito tiempo fundamos el sindicato de Mastranza, ¿no? Yo le decía a los compañeros, cuando en los 90 Menem avanzaba con toda la política neoliberal y expulsaba un montón de compañeros de la calle y venían empresas que venían a reemplazar el trabajo de los compañeros que eran echados y contrataban a su vez a otros trabajadores precarizados con sueldo mucho más bajo y se venían a instalar, nunca me hubiera imaginado que íbamos a terminar fundando un sindicato con esos trabajadores. Y esos trabajadores fundaron un sindicato y partieron de la premisa que son tan trabajadores como el resto de los trabajadores. Porque también hay una visión ideológica bastante embromada ahí, que es que hay trabajadores de primera y trabajadores de segunda, que los trabajadores que están en los sectores tercerizados dentro del Estado no son trabajadores, ¿no? Hay toda una visión de quienes contratan a esta empresa que dice, no, el que vale es el profesional, no el que termina limpiando los baños, no el que termina limpiando los tubos de ensayo. Y la verdad, pudimos reconstruir esa identidad, reconocernos como trabajadores del Estado. Armamos un gremio que tiene más de 700 afiliados en todo el Estado Nacional. Y hoy estamos peleando para que las empresas se retiren y para que los trabajadores que están en el ámbito tercerizado puedan pertenecer a la planta estable del Estado. Pablo, para cerrar te hago dos preguntas. Te pido que sea lo más concreto posible porque se nos fue el tiempo. Una, ¿cómo sigue el tema del presupuesto acá en la ciudad? Sí, mira, el tema del presupuesto, la verdad, teníamos entendido que iba a haber sesión el jueves 2, por eso nosotros movilizamos. Aparentemente se pasó para el 9 y ahora me están diciendo que tal vez para la otra semana, porque no sé qué dificultad hay en el ámbito de la legislatura para aprobarlo. Nosotros lo que planteamos es que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Sabemos que la pelea por un presupuesto mejor, dimos el primer pasito el jueves, pero queremos seguir peleando porque si no tenemos dentro de las partidas el presupuesto necesario, nos va a encontrar a la CTA en la calle durante todo el año 2011, porque esto significa menos salario para los trabajadores, significa menos partidas para las escuelas, significa menos partidas para los hospitales y menos partidas para la vivienda, ¿no? Y la última, te pregunto por la situación de la CTA en términos de las elecciones y las mesas impugnadas. ¿Va a haber convocatoria para esta semana? Sí, el 9 de diciembre vamos a elecciones complementarias. Nosotros, en verdad, hacemos un balance dentro de lo que fue las elecciones de la central. Una elección de participaron 300.000 trabajadores. No hubo una elección durante este año 2010 tan importante que participe tanta gente. Y bueno, de 7.200 mesas que se votaron, en casi todas las provincias y en casi todas las regionales ya han asumido el mandato. En Capital Federal lo asumimos de hecho, y hubo inconveniente en 200 mesas. De esas 200 mesas que el comité arbitral dijo que se tiene que volver a votar, nosotros decimos, esto se sale con más democracia. Por eso apostamos al 9 de diciembre, terminar de votar en los lugares que faltan, que es un universo muy chico con respecto a la totalidad de las mesas y la totalidad del padrón de la central. Así que bueno, vamos a ir a votar. Ahora, tenemos entendido que la lista 10 impugnó el proceso de elecciones para el 9, lo cual vemos con preocupación porque ya intervino el Ministerio de Trabajo y habíamos llegado a un acuerdo que el Ministerio de Trabajo no iba a intervenir en las elecciones de la central. Y bueno, así que estamos preocupados con esta impugnación por parte de la lista 10, porque también le abre la puerta al Ministerio de Trabajo y a la Justicia cuando creemos que esto no se resuelve ahí, sino se resuelve votando, con el voto de los trabajadores. Pablo, Alejandra González te saluda, ¿cómo estás? Y bueno, buen aprovechando día. Que te tenemos en línea, a pesar de estar un poco excedido de tiempos, queríamos que te refieras brevemente a este primer encuentro iberoamericano sindical en el que recientemente Yasky y Moyano han sellado un acuerdo. Sí, nosotros lo que decimos ahí, primero vemos con preocupación, los trabajadores no vamos a llegar a ningún acuerdo en el cual no seamos parte de la discusión. Nosotros, la Central de Trabajadores de Argentina, no es solamente referencia. La CTA es el conjunto de los trabajadores. Y nosotros, ahora, no hemos discutido ni en asambleas, ni en plenarios, ni en congresos, de qué se trata el acuerdo este que supuestamente llegarían Yasky con Moyano. Así que para nosotros, como te dije, la central es una voluntad política que se expresó el otro día en LOS claramente en la legislatura, es la que está en la calle, es la que salió a pelear contra el asesinato de Mariano Ferreira y contra las tercerizaciones, es la que salió a pelear para que no haya más muertes con el caso de los compañeros del pueblo Comen Formosa, y también es la que pelea todos los días. Así que nosotros estamos tranquilos, en el sentido de que no vamos a aceptar ningún acuerdo en el cual los trabajadores no seamos parte y no lo hayamos discutido. Está claro, Pablo, te agradecemos mucho por la comunicación, ¿eh? Bueno, un abrazo. Que anden bien. Era Pablo Espataro, secretario adjunto de la Central de Trabajadores de la Argentina de la Ciudad de Buenos Aires. qlnradio.blogspot.com Mogotmut, Gopsol, Gotmut, Boida, RNLU.